El año pasado, la chirigota de los Mancillas con los explotadores nos permitió rememorar una de las etapas más especiales de la infancia y adolescencia de un ubriqueño, la crujía de gamones y el acercamiento a la fiesta maseñera de nuestra localidad. Este año el tipo a priori no parece tan entrañable, sino que resulta un poco más belicoso. Que vienen los comunistas, es el nombre que recibe este año la chirigota de los Mancillas. Nosotros vamos a conocer algo más sobre esta agrupación con dos de sus componentes, Juan Mancilla, quien saludamos. Juan, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Y Fran López, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues con los explotadores conseguiste que regresáramos, como decíamos antes, a nuestra adolescencia y recordar nuestras vivencias festivas en torno a la crujía de gamones. Se puede decir que fue un tipo personal, ¿no? En ese sentido, quizá. ¿Qué supuso los explotadores para vosotros? No sé si vuestro mejor tipo de momento o no. Hombre, el tipo en sí tampoco es que estuviéramos muy contentos con el resultado. Pero sí es verdad que la idea sí nos llenó muchísimo y teníamos muchísimas ganas de meterle pulso a esa idea y estamos muy contentos con el resultado, por cómo lo aceptó el público. Y la verdad es que fue un año bastante redondo y bastante bueno para nosotros. ¿No lo consideras tú, por ejemplo, el mejor tipo que has tenido de carnaval? Tipo hecho, no, a ver, yo no. Yo creo que hemos tenido otras cosas mucho mejores. Pero vamos, que la idea sí, la idea y lo que... Que claro, es lo que te digo, el tipo en sí no, pero sí la idea y pues sí puede estar en el top 3, ¿no, Frank? Sí, sí. ¿Qué dice Frank? La verdad que el año pasado el tipo tuvo mucho trabajo porque... Tuvimos que encargar las sudaderas, que tardaron un montón de tiempo en venir. Los gamones al final... Fue un curro hacer los gamones un curro, la última que semana. Se encargó casi todo Orellana. Y entonces había que cortar los caña, brazos pintar también. Caña, ponerle rama, poner bolita. Era una historia. Entonces, claro, al final el resultado nos dejó un poco frío. Pero el tipo... Es verdad que causó una buena sensación y el tipo no estaba mal. Pero nosotros estábamos un poco... Ahí. Claro, pero yo lo digo por lo que de personal podía tener ese tipo, ¿no? Porque todo el mundo ha vivido esa fiesta tal y claro. Como vosotros nos lo transmitís con la chirigota. Entonces, claro, uno ve ese tipo y escucha la letra y dice, ala, pues que yo recuerdo esto y era bonito, ¿no? Claro, por ese lado, en cambio, se compensa una cosa con la otra, porque la verdad es que sí es verdad que la idea era muy ubriqueña y la gente, hay un montón de gente se identificó con esa historia, cada uno a su manera, porque cada uno lo ha vivido eso a la manera suya, pero La verdad es que sí es verdad que caló en la gente y nos lo decían, ¿eh? Sí, además, independientemente del tipo, el repertorio estaba muy bien. O sea, yo estoy muy contento con el repertorio y la verdad es que la idea, más graciosa o menos graciosa, pero sí que permitió a Juan escribir un repertorio que estaba muy bien, era muy local. Nos daba pie a hablar Gracias, de cosas Fran. Muy entrañables. Gracias, sí, Fran. Está bastante bien. Este año a ver lo que saca. Cateto, Jeque, Marías en bañador, Torero y un largo etcétera. Sin embargo, de todos ellos, el pasado año, como decíamos con los explotadores, jóvenes que en el 3 de mayo se van a explotar gamones, fue un tipo 100% local, tanto que fuera de Ubrique no se entendería, ¿no? Sin ninguna explicación. El año pasado cambió vuestra manera de plantear el tipo. Para este carnaval no mantenéis esa misma línea, ¿no? Que bien los comunistas se entienden en cualquier otro lugar, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Hemos intentado adaptarlo un poco a Ubrique. Pero sí es verdad que la idea, cualquiera que cuando nos vean, pues supongo que lo va a tener claro de qué vamos. Y podría valer tanto en Ubrique como en Orbera. Pero nosotros lo hemos intentado adaptar a Ubrique, como la mayoría de las veces. El repertorio pues es un 80%, 85% cosas relacionadas con Ubrique. Y eso, adaptar algo general que podría pasar en cualquier ciudad, pues adaptarlo a Ubrique. Porque ahora mismo el tema, el acojonamiento general que hay por el comunismo, pues la verdad es que da para mucho. Para escribir una chirigota, vamos. Por ejemplo. Bueno, este año, entre comillas, hay ausencias importantes, sobre todo en las primeras fiestas gastronómicas que hemos tenido, en los ensayos vosotros mismos, ¿no? ¿Quiénes sois los que formáis la chirigota de este año? La ausencia me refiero principalmente a Manuel Mancilla, ¿no? En realidad este año somos los mismos. O sea, hacemos exactamente lo mismo que el año pasado. Ya sabes, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Las circunstancias laborales hacen que unos puedan participar más, otros puedan participar menos. Y Manolo, con todo el dolor de su corazón, pues ha tenido que dejar la caja. Pues Manolo está en Valladolid. y ha tenido la gran deferencia de cederme la caja a mí, cosa que yo le agradezco un montón, cabrón. Y nada, este año me ha tocado a mí la caja. Y bueno, yo creo que no va la cosa tan mal. Sí, está la cosa para salvar los muebles. Hay grandes figuritas, pero está la cosa para salvar los muebles. ¿Habías tocado la caja alguna vez? No. ¿Y cómo lo has hecho? ¿Curso avanzado? Bueno, ¿de la mano de expertos o aquí a lo loco? No, poco a poco ensayando, tocando un poco en casa. Pero bueno, yo creo que la cosa va a salir para adelante. No sé. Sale. No voy a tocar, evidentemente, igual que Manolo. Pero Manolo lleva 8 años tocando, Manolo tiene mucho compás, Manolo toca muy bien. Pero para salir en carnaval, pues estamos. Pero lo importante de Manuel Mancilla con la caja, aparte del compás y de lo bien que pudiera tocar, es la manera de desenvolverse dentro del escenario. ¿Eso lo vas a imitar? ¿O esto es el sello propio y no se puede imitar? No, esto no hay manera de evitarlo. De imitarlo, de hecho, ya en la tortilla y en un ensayo general que hicimos, yo intentaba como decir algo, por detrás, animar algo, y además siempre lo metía a destiempo. O sea, que era un desastre. El Ore me miraba para pegarme porque se creía que estaba cantando mal en lugar de animando. Entonces, no, eso es sello de Manolo y... Eso le sale a él. Eso le sale a él, nada más. Además, también ahora tenemos el handicap que el pobre, además de tener la caja, se ha partido la rodilla. Y entonces la verdad es que está ahí haciendo lo que puede. Porque es un lío, porque no cuesta mucho tiempo de pie... un cacao, hemos tenido mala suerte, pero vamos, ahí está el tío que viene a ensayar, se pega allí con la caja todo el tiempo que haga falta, lo vamos a llevar en silla de ruedas porque no puede andar. Desde aquí, por favor, avisar a los Remedios y Alfa Tau que tenga una sillita preparada allí detrás en el escenario, que yo me puedo sentar entre cuplé y cuplé porque no aguanto una hora de pie. Así que, por favor, no te preocupes, habrá silla seguro. Te dejamos una de las que tengamos nosotros, okay, allí. En fin, complicado por los instrumentos, pero por lo demás no. La falta de Manuel Mancilla, quizás en los ensayos. Sí, hombre, la falta de mi hermano, la verdad es que se ha notado, yo lo he notado mucho. Pero por lo demás, en cuanto a la hora de elaborar repertorio, de sacar las músicas para adelante y todo eso, estábamos igual que el año pasado, con Jorge y con Ardila con la guitarra y Alberto desde Marbella medio dirigiendo, medio protestando, medio... Y la verdad es que bien, Alberto venía los fines de semana que podía y así hemos ido tirando. Yo también con el hándicap de que tengo 2 niños ya, que el tiempo pues la verdad es que se saca de donde no hay. Pero bueno, la verdad es que al final estamos muy contentos con el resultado. Creo que ha salido una cosa bastante decente y creo que puede quedar bien. Luego ya en la calle veremos la gente cómo acepta la historia y la película. Uh-huh. Bueno, el caja de los Mancilla, con perdón de Francisco, estará aquí para Alfa Tau y lo podremos ver, ¿no? También como sí. Elemento, claro, de la chivata. Va a recuperar su esquinita adelante y por bien. Un año. Y bien, va a ser raro verlo ahí, bien, ¿eh? Viene hoy y... Sí. Y nada, viene también con Juan José Valero, viene José Mari. Mañana vamos a estar todos. Vamos a estar los 15, así que estamos locos de contentos. Los 15 componentes, los 15 el grupo componentes de amigos original, ¿no? De la Chivota. Así que, perfecto. Bueno, ya has comentado algo al principio, pero vamos a profundizar en ello. Que vienen los comunistas, ¿por qué este nombre? Hombre, pues también porque hay un... Está en la sociedad, está en el ambiente. Que la gente está un poco con un miedo a que el comunismo se imponga en la sociedad y, hombre, claro... Y miedo eso, con razón, además. Hombre, claro, con muchísima razón. Que preocupante. Esto no es una cosa seria, hombre. Madre mía. Entonces, claro, los comunistas pueden formar un taco gordo. Y entonces, pues nosotros vamos a intentar que el pueblo pues se dé cuenta de la situación cuál es. Uh-huh. ¿Las barbas tienen que ver con el tipo como en Catarí o no tiene nada que ver? Eso es cosecha no, propia de uno. No, las barbas es una cuestión de disimular papa. La barba es una cuestión de tiempo, más bien. No, las barbas de hecho me las voy a quitar mañana. No hay ningún Lenin por ahí, ningún... No. Con las barbas además me las voy a quitar mañana. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, curioso entonces. Sí. Bueno, este año dicen que están de moda las chaquetas militares. Pues sí, yo no me he comprado todavía ninguna. ¿No? Pues yo no he visto ninguna de las Orellanas. No sabéis nada de chaquetas militares, ni de tipo así, militar, porte militar, que siempre viste muy bien, ¿eh? Nosotros somos comunistas de salón. Somos ideólogos. Ideólogos del comunismo. Mm-hmm. Somos gente como mala leche. Más que gente así belicosa, ¿no? Como dice yo al principio. Igual fusilamos alguno, pero... Pero vamos, nada, fuera de merecido, despacho, ¿no? Merecido. Sí. Algún fusilamiento merecido habrá. Venga, la última pregunta sobre el tipo. El logo. El logo, puño alzado con patacabra en la mano. Cerrada. Un símbolo comunista relacionado con Ubrique. Con todo lo que eso conlleva. El logo está muy bien, además. Mi hermano es una vez más el que se ha encargado de eso. Y la verdad es que estamos muy contentos también. Buen logotipo. Lo llevaremos en el tipo, como siempre hacemos, y todo eso. Y nada, muy bien. Es una moda de los últimos tiempos. Siempre ha sido normal, ¿no? El cartel de las agrupaciones, de las chirigotas principalmente, ¿no? Que saquen un cartel con su corpo de publicidad y demás. Pero vosotros siempre habéis decantado, en vez de por cartel, por sacar un logotipo. Que funciona muy bien y que además lo incorporáis después, ¿no? Incorporamos también. Y que dice mucho de lo que es la propia agrupación. Para el tema también de las redes sociales, para ponerlo en Facebook, para ponerlo en el blog y eso, pues la verdad es que da mucho más juego. Además, hay veces que lo... además que no tenemos patrocinadores, ¿no? Con el logo que no tenemos patrocinadores, claro, si no llevaríamos un cartel que en un cartelón. El 3% fuera el logo y el 97% fuera publicidad, que también está muy bonito. Bueno, lo que viene encima. Antes voy a preguntar por vuestra experiencia, ¿no? Aunque ya queda un poco pasada, ¿qué tal la fiesta gastronómica del fin de semana pasado? La jamoná, la tortilla, todas estas fiestas que se desarrollaron, la degustación de carne en salsa, en fin. Pues bien, nosotros en la del domingo no pudimos estar porque, claro, los domingos se nos va mucha gente. Pero la jamoná y la tortilla, bien, igual que todos los años, el tiempo respetó. Bien, una fiesta un poco fría muchas veces porque... Como el tiempo hoy. Es la primera vez que canta, nosotros llevamos también las cosas ya con alfileres. No es nuestra fiesta favorita, por decirlo. No es nuestra fiesta fetiche. No. De hecho, incluso estuvimos, ese mismo día estuvimos hablando que lo ideal sería que el primer fin de semana, en vez de hacer tortilla y jamoná, se hiciera el fatou. Si hiciera el fatou, se cantara ese sábado en el fatou y él hacemos la siguiente, a la tortilla y la jamona, vamos con el tipo, vamos disfrazados, todo es mucho más, no sé. Pero eso obligaría también a las agrupaciones a tener terminado antes el repertorio. Pues es una cuestión de ajustarse a fecha y al final siempre te va a coger el toro, empieces el cante el 3 de febrero, cante el 20 de enero, te va a coger el toro sí o sí, por lo menos a nosotros. Entonces creo que eso incluso daría mucho más caché, por decirlo de alguna manera, a la jamoná y a la tortilla. Eso de la fiesta gastronómica sin disfraz no me cuadra mucho. Es muy raro, porque es que te quedas frío. Cantas dos pasadobles y dos cuplés y te quedas un poco con la sensación. No te metes en el tipo igual. Sí, claro, no cantas la presentación, la gente no sabe muy bien de qué va. Hay gente que no canta el estribillo, como nosotros. Sé que hay gente también que no canta el estribillo. Entonces, a mí, a ver, me gusta ir y cantar, porque estamos deseando ir y cantar, pero te quedas con una sensación un poco fría. Porque no se entiende bien la idea que lleva, es simplemente un adelanto, no sé. Yo estoy de acuerdo con Juan, igual habría que trastocar las fechas de la presentación y la tortilla. ¿Y este fin de semana cómo lo vais a plantear? Porque a vosotros el orden de actuación de la presentación de las agrupaciones, especialmente en Los Remedios, os ha fastidiado un poco para poder estar en la chicharrona, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que nos coge el toro mucho. De hecho, no vamos a poder ir a la chicharrona porque... tal y como el ayuntamiento planteó el orden y la historia, pues entonces nosotros somos los octavos en la chicharrona y después somos los primeros en Los Remedios. Entonces Los Remedios empieza a las 7, la chicharrona empieza a las 2 y pico, somos los octavos. Si nos ceñimos al horario de la semana pasada, nosotros cantamos en la tortilla a las 5:05, creo que nos subimos en el escenario. Y si a las 6 tenemos que estar preparados menos de 2 horas para irnos a Los Remedios, muchísimo menos de 2 horas, y somos 15 tíos que nos tenemos que vestir, que nos tenemos que pintar, que nos tenemos, entonces materialmente es imposible. Nosotros no hemos propuesto en ningún momento que se cambiara el orden ni nada de eso, pero sí es verdad que en la reunión hubo algunos grupos que lo propusieron, que cantara en la chicharroná, cantara el primero del fato y el primero de Los Remedios, el segundo del fato y el segundo de Los Remedios, pero algunos grupos no lo consideraron oportuno el cambio, y entonces pues nada, pues se quedó tal como está y nosotros pues no podemos ir, porque no nos da tiempo material. Yo ya he hablado con el presidente de la asociación, lo llamé el otro día personalmente para explicarle el motivo por el cual nosotros no, no podíamos ir y ya está. Y no pasa absolutamente nada, ya está. Nos adaptamos a lo que hay y ya está. Uh-huh. Ahora más lugares, ¿no? Claro más, sí. Más espacio donde poder cantar también. Bueno, vuestras chirigotas suele preparar un tipo cargado de detallitos chirigoteros que siempre se pueden observar, pero que a veces, luego comento yo con otras agrupaciones, se pierden en el fatou cuando es la presentación, que es cuando mostráis por primera vez el tipo, se suele perder, ¿no? Y no se aprecian a no ser que uno esté delante. Nosotros incluso que estamos allí delante muchas veces no lo vemos entre la oscuridad y el jaleo de gente entrando y saliendo, no se percibe, ¿no? Nos da un poco de pena, ¿no? Que se pierda todo ese trabajito. Sí, pero luego en la calle sí se aprecia. La verdad es que este año llevamos, como tú dices, algunas cositas, algunos detalles que a lo mejor no se ven en el fatou, pero sí es verdad que en la calle después, y la gente te para y se pone a mirarte, se pone a tocarte, oh, mira, que esto es no sé qué, es que esto es no sé cuánto. Y con el tipo estamos contentísimos, porque la verdad es que estamos, vamos a tirar sobre la bocina otra vez. ¿Cómo? Estamos terminando el tipo hoy, entre hoy y mañana. Y nos quedan algunos detalles y ya te digo, vamos a ver si llegamos a tiempo. Siempre con todo. El tipo, el grueso está terminado, pero faltan algunos detallitos que vamos a tener que aprovechar el tiempo mañana. Ese es otro de los motivos también de que nos cueste tanto ir a la chicharrona, porque es que nos quedan cosas que hacer el tipo. Claro. Además, antes de ir al teatro deberíamos de cantar un pelín. Al teatro, me encanta que digas el teatro. Me encanta que digas el teatro. Hay que empezar a darle entidad ya al fatou. Fatou nosotros le llamamos el fallou. El fallou. Porque para nosotros el fatou es como el falla. Entonces yo le llamo teatro. También tenemos que agradecer a Pepa y a Marisabel, que son las que nos han hecho el grueso del tipo. Porque la verdad es que llegamos en diciembre con algunas cosas que teníamos en la cabeza, que nos habían fallado, que no eso, y asumieron la responsabilidad y se han pegado un trabajo gordo, porque además no solamente hacenlo a nosotros, sino que nos lo han hecho a las mujeres, a los niños. Es que somos 40, ¿no? Somos un cerro. Somos 40, 40 comunistas en Ubrique. Fíjate tú la que vamos a liar. Es chungo. ¿Las pequeñas van también vestidas? 13 niños llevamos 13 ya, niños. Fíjate. Entre todos los de las chirigotas. Entre todos los chirigotas llevamos 13 niños, 11 o 12 mujeres, los 15 que somos, o sea, que es que somos casi 40, creo. ¿Y tu pareja? Y mi padre vendrá también. Tenéis para montar un partido político, vamos. Hombre, por supuesto. Tenemos para montarlo, que nos voten y ganar. Tenemos gente, tenemos un montón de gente. Ah, cuestión de planteárselo, ¿eh? Bueno, ¿qué supone para vosotros cantar en Los Remedios este año? No entiendo la sí, lo pregunto porque no sé si muchos de vosotros habéis pasado por Los Remedios como alumno. Vale, bien, y cantar en Los Remedios cuando, bueno, pues un poco allí habéis estado como estudiantes, ¿no? Sí, bueno, bien, yo he estado como estudiante, he estado trabajando también en Los Remedios, bueno. Y además he salido con chirigota allí en Los Remedios. Y la verdad es que bien, pero si te digo la verdad, es la primera vez que me lo planteo eso de pensar en la chirigota, que ya no lo había pensado antes. Pero sí, supongo que será algo bonito. Sí, sí. Y que recordaremos, además, los que salimos este año, pues estamos todos los de mi quinta y alguno más, creo, estábamos en la chirigota que salimos allí en el año 97 o 98, que fue en COU, yo qué sé, hace ya 20 años. Hostia, 20 años. Dios. ¿Estás viejo ya? 20 años, hace 20 años de eso ya. ¿97 o 98? Más años. No, 97 o 98, Rocío, yo soy un chaval, ¿eh? Vale. Nosotros también nosotros dos de los que hay, tres de los que vemos en la chirigota también debutamos en el carnaval allí. Ahí tú, lo recordó ayer Ismael lo estuvo comentando. Yo, Alberto, Orellana y Pedro Pablo. Okay. Éramos los marineros guazones, que era un chirigotón. Un chirigotón impresionante. Los marineros guazones. ¿Y la tuya cómo se llamaba? Caiga quien caga. Otro chirigotón. ¿Qué recordáis de esa época carnavalera vuestra? Erais más directo, me imagino que la sutileza llevan por su ausencia, ¿no? La verdad es que no había ninguna sutileza, vamos, para nada. Tú tampoco. Y todo era mucho todo sutileza, era sí. todo era relacionado con el instituto. Los profesores, no sé qué, todo era relacionado con eso. Una pequeña lucha interna y una venganza ahí, ¿no? Sí, sí, claro. Niños resabiados con los profesores. Ahora te toca al revés. Ahora lo tengo que... Pero bueno, ya está. Son etapas de la vida que se van quemando. Lo ves desde otra perspectiva, claro, ¿no? Pero también lo conoces, claro. Bueno, en principio esperamos una chirigota con referencias marxistas, leninistas, estalinistas y un alto contenido político, o esto aburre mucho, lo de la política, y mejor no, nos metemos por ahí. Venga, Fran, esta pregunta en es tuya. En realidad, a mí, yo es que cuando escucho a alguna gente decir que no cantan política porque eso es... no sé, que no lo ven bien, meterse en líos, no sé qué. Al final todo es política. O sea, canten lo que canten, todo tiene algún componente político. Y luego, el carnaval es folclore. El carnaval es una manifestación folclórica. Y forma una parte importante del folclore del carnaval es la crítica política, la sátira de personajes del pueblo y ese tipo de historias. Entonces, nosotros lo único que hacemos es seguir la tradición, en realidad. Y somos unos clásicos. Somos unos clásicos. Y no sé, yo no veo nada malo en hacer crítica política en carnaval. De hecho, es uno de los pilares de, ¿no?, de esta manifestación folclórica que estábamos hablando. Y nosotros siempre hemos cantado, siempre hemos dicho cosas, y este año no vamos a hacer menos. Crítica para todos los estamentos sociales, ¿no? La clase política, claro, religiosa, económica, todo esto. Intentamos que quede, que se diga algo. También, claro, que tiene su toque de humor y de chilindrina y todo lo que sea. Pero, hombre, intentar por lo menos decir algo, que no vale para nada, en realidad. Pero, hombre, pero por lo menos que quede constancia ahí de lo que pensamos, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. Yo creo que eso es importante. Pero somos de centro, ¿eh? Sí, hombre, claro. Nosotros somos de centro. Cuidado. Bueno, letras, ya estáis divagando. Letras que emocionan, letras críticas, letras desde luego con humor. ¿Cómo vienen este año los comunistas? Pues hemos intentado hacer todo eso que tú estás diciendo. Es lo que se ha intentado, porque esto es intentarlo y después, claro, a ver si conseguimos, porque muchas veces tienes en la cabeza una cosa, lanzar un mensaje con eso, y eso a lo mejor pues no lo explicas bien y la gente no lo entiende, o yo qué sé. Entonces, esperemos haber explicado bien el mensaje y que se entienda, porque si la gente no lo entiende es culpa del que lo transmite. O el que lo recibe, supuesto, también. Bueno. La música, el compás del 3x4, ¿lo habéis sustituido por marchas militares? Pues llevamos un mix de varios compases. Fran, por ejemplo, ya sabe varios compases del popurrí, ¿no? Sí, ya se toca el cumpleaños feliz con la caja, el 3x4. Veo, también sabe tocarlo. Veo, también sé tocarlo. Me pongo de pie y me vuelvo a sentar. Magnífico, eso me sale muy bien. Causa furor entre los más pequeños de la chirigota, sí, ¿no? Sí, sí. La verdad es que la música... ¿De quién es la música, por cierto? La música de Alberto. Bueno, Juan le echa un cable y los demás criticamos, pero... ¿Alberto tiene apellido? Alberto Núñez Moreno. Alberto Núñez, venga. Cuando sea músico famoso y le haga a Juan Carlos Aragón la música, ya sonará. Seguro. En fin, entonces, ¿la música? La música, ¿Ram? Este año, no es porque me haya tocado a mí tocar la caja este año, pero sí que es verdad que este año venimos con músicas complicaditas en algunos tramos del popurrí, de la presentación, porque bueno, hay por ahí tanguillos, hay por ahí rumba, hay ritmos cubanos, hay una cantidad de historia que se nos ha hecho complicado al principio meter popurrí, meter la presentación, pero bueno, ya va saliendo bien, y yo creo que cuando lleguemos a los remedios pues ya lo tendremos perfectamente asimilado. Claro. Pero sí que es verdad que este año la música tiene ritmo y tiene la base bastante... musical del carnaval, ¿no? El tango, ¿lo habéis utilizado entonces? El tanguillo hemos utilizado en la presentación, pero bueno, ya se verá, ¿no? No adelantemos acontecimientos. La letra sigue siendo tuya, ¿no? Imagino, te lo he preguntado, letra sí, pero... El grueso, sí. Alguna colaboración que hay también de mi hermano, de Alberto, y por supuesto, claro, que las ideas me surgen a mí, surgen en la chirigota, pero vamos, eso obvia decirlo. Está claro que yo no soy el ideólogo entero. Estamos en los ensayos, salen mil cosas... Y pues yo soy el que le doy forma. Sí, la letra sale de tu puño y letra, por así decirlo, claro, ¿no? Pero lo que es la idea global de la temática que se trate, la manera de abordarla, eso claro, ya es creatividad conjunta, ¿no? Claro, claro. Porque hay tormenta de ideas. Bueno, el popurrí La línea de los explotadores, el divertido, narrando la historia de los locos pillados por la crujía de Gamones y demás, ¿o no? ¿O habéis cambiado? Pues sí, llevamos el popurrí más o menos la historia... nuestra, de la idea que te llevamos en el tipo. Todo está relacionado con el tipo y con la historia que queremos transmitir. No son cuartetas así sueltas, sino que lleva todo un hilo conductor. o por lo menos eso es lo que hemos intentado. A lo mejor no es tan narrativo, no, claro, como no el año es, pasado. No es una historia con principio, nudo y desenlace, pero sí es verdad que está todo relativo con el tipo y como te decía antes, adaptado a Ubrique 100%, ¿no? Totalmente. 100%. Este año no vamos a ganar el concurso de Borno, no van a entender. No, en Borno no nos van, no. No van a entender. ¿Qué ha sido más difícil de preparar este año? De todo ese repertorio que has trabajado, el paso doble. Yo, para mí, siempre... lo más difícil ha sido compenetrar esto con los niños. Eso ha sido lo más difícil. Porque luego. Yo recuerdo un año que me decías que ibas con el carrito y iba preparando letras. Y este año también. Me llevo al niño a andar por ahí. Ha cambiado el niño, pero no las circunstancias. El niño cambia, las circunstancias son las mismas. Pero vamos, en cuanto al repertorio, más o menos igual que todos los años. Ya después de 15 años ya que llevamos con esto, pues más o menos la dinámica está cogida. Y ya es que hay veces que salen cosas mejores, cumplen más buenos, cumplen más malos, pasos dobles que llegan más, que llegan menos. Pero la dinámica en cuanto a dificultad es más o menos igual que todos los años. Y yo estoy hecho ya a eso, estoy acostumbrado. Ahí creo que tenéis por ahí un paso doble a la herencia carnavalesca, no sé cómo denominarlo, esto de cómo se pasa, ¿no? La afición de unos a otros y la parte también que habéis, en la que habéis estado implicada vosotros, ¿no? Como chirigota, creo que tenéis por ahí un paso doble carnavalero en ese sentido. ¿Pero te refieres al paso doble que cantábamos el año pasado con los explotadores? No, el paso doble de este año. Un paso doble de este año dedicado a esa afición carnavalera que vais dejando de los a... fichajes, el paso doble de los fichajes, sí, hombre, es... que... Esa herencia, ¿no?, que vais transmitiendo, que sí, no tiene por qué ser una herencia de padre a hijo, sino una herencia a los colegas. Sí, bueno... No te voy a explicar nada. Está hablando del paso doble de Medía. Que en el paso doble de Medía hay una frase que decimos. No sé de cuál está diciendo. Sí. Venga, tú lo sabes muy bien. Claro, antes de irse. Que no queréis desvelar nada. No, pero es que no sé de lo que me estás diciendo, del paso doble que me estás hablando. El paso doble nuestro empieza antes de irse el explotador. Guardadito nos dejó la esencia de un compás para cantarlo por febrero. Tío, no te sabes la letra de este año. Y es el paso doble de Medía. Yo no sé qué nos espera en el fotobús. No sé, Guillo. El paso doble de Medía no lo vamos a cantar en el fotobús, Frank. Bien. El que ya no sale. De todas formas, sea el que sea, tampoco te vamos a explicarte nada de lo que vayamos a cantar. No, era una manera de dar pie a preguntaros por el tema de la afición carnavalesca, por vuestra trayectoria a lo largo del carnaval, ¿no? Era una entrada para me hablarais precisamente de todo ese aspecto, pues ¿no? Nosotros llevamos ya 15 años con esto. Y cómo van pasando los años y cómo vais, bueno, pues promoviendo también lo que es la fiesta del carnaval entre los demás. Yo no sé si la promovemos o no, la verdad es que no lo sé. Yo lo que sé es que si es verdad que los niños nuestros, pues la verdad es que se lo pasan estupendamente y cuando vienen a los ensayos se ponen allá a bailar. El otro día hicimos la presentación así para los familiares y eso, y allí estaban 4 o 5 niños alrededor y bailando, se sabían las letras y la verdad es que eso pues llena mucho. No sé si entre otra gente se promueve lo que nosotros hagamos, ¿no? La verdad es que no lo sé. El tema eso de cantera, que hay que hacer cantera, yo esto la verdad es que no más seguidores, por ejemplo, de pues esta agrupación es una de las que yo quiero escuchar todos los años en el carnaval, intento escucharla, ¿no?, en un lado o en otro, dependiendo de donde cada uno disfrute de la fiesta. Y bueno, pues en ese sentido también, ¿no?, se crea afición. Sí, hombre, hay gente que siempre nos está preguntando, pues mira, ¿dónde vais a cantar? Que no te quiero... ¿Y cuándo vais a cantar en el sitio tal? Porque allí la verdad es que os escuché el año pasado y nos gustó mucho, no sé qué. Y hay gente que sí, que nos pregunta, que nos dice. Tu tío, ¿no? por cierto, nosotros somos cantera todavía, ¿no? Hombre, estamos estudiando todavía. Yo creo que nosotros somos cantera todavía. La cantera Uriqueta. Entonces, si vosotros sois cantera, yo sigo siendo joven también. Estupendo, sois cantera. Que por cierto, quería decir, si me permite, Rocío, que el sábado a las 9:30 vamos a estar en el Ambigú y vamos a hacer la presentación con el tipo, vamos a cantar todo el repertorio, para todo aquel que se quiera acercar, pues allí estaremos. Con el tipo ya, bueno, claro, tiene que ser con el claro, tipo. Claro, cantamos a las 7, cantamos en los remedios, después nos iremos allí y después nos iremos para el Fato, cantaremos sobre las 12 por ahí. Vuestro debut a las 7 en los remedios y luego en el Ambigú vamos a poder escucharos. Y por último en el Fatou. Ese es el calendario previsto para la noche del sábado. ¿Cómo han sido los ensayos? Que no os he preguntado todavía por ello. ¿Cómo han estado este año? ¿Desde la distancia? ¿Algunas veces todos al completo? La verdad que este año éramos más. Este año. ¿Cuál el año pasado? No, hombre, ah, no, porque está, ahora estás tú. Sí, yo, somos más. Más yo hago por uno y medio. Y este año éramos 8. Aquí estábamos los 4 músicos. Estaba Juan, estaba Frank Mariana, es músico estaba... ya. Soy músico, que lo sepáis. Estaba Pedro Pablo, estaba Ángel. Yo creo que no me dejo ninguno por el camino. Entonces, con los 8 hemos ido tirando para adelante y luego la gente que venía los fines de semana. Uh-huh. Alberto ha venido lo que ha podido, luego bueno, venía Arroyo, ha venido el Biche, ha venido José Mari, que también ha venido algunos días entre semana. Y luego está la gente que está muy, muy lejos y no tiene posibilidad de venir. Y bueno, Manolo también estuvo en Navidad. Algo en Navidad. Y nada, así vamos tirando. La verdad es que este ¿Desde cuándo estáis trabajando? Allí estamos mirando una foto. Del 30 de septiembre, yo me temo que será el segundo ensayo. Sí, por ahí o sea, sí, que empezaríamos a, después de feria. Después de feria, por ahí. Este año, la verdad es que vamos un pelín más tarde que el año pasado, porque el año pasado teníamos un repertorio pronto, pronto. Y este año vamos un pelín más retrasado, pero vamos. Pero los ensayos han sido prácticamente los mismos, ¿no? Sí, en cuanto sí, a frecuencia más o menos, y eso. Sí. Ensayamos. La verdad es que yo cuando escucho a los grupos decir ensayamos los lunes, los martes y los viernes, a mí me entra como una congoja, ¿no? Nosotros ensayamos aleatoriamente, cualquier día. Nos viene bien este, ¿no? Claro, en la chirigota tenemos gente que tiene. Sobre todo guitarras que tienen trabajos complicados de cuadrar. Entonces, cuando ellos pueden es cuando vamos. Y eso puede ser un domingo, puede ser un martes, puede ser. Un domingo poco, ¿eh? Un domingo hemos ensayado. Uno, creo. Y nada, ensayamos a las 9 de la noche, cuando ya esta gente ha bañado a los niños, los han acostado y toda la historia. Y a las 11 cada uno para su casa, ¿no? Claro. Algunos se van a su casa y otros se van al pino. Yo que el pino siento como mi casa. En fin, la responsabilidad de cada uno tiene ahí las está, que tiene, claro. ¿No? Bueno, ¿cómo veis el carnaval este año? 10 agrupaciones, un montón de callejeras, el pregonero, el cártel, en fin. Por esto que os pregunto yo siempre al final, todos los años, ¿qué os parece la fiesta? ¿Cómo la veis? Pues yo la veo bien, hombre, 10 grupitos está bien y después aparte de esos días hay muchos más y la verdad es que es perfecto, bien, como todos los años, muy bien. Esperando con entusiasmo mañana sábado para la presentación, pero también imagino que el fin de semana de la Choriza, ¿no? Que hombre, claro, es el día importante. Es el día gordo y es el día que todo el mundo está esperando, pero mañana, cada fin de semana tiene lo suyo y mañana es la primera vez que te pones el tipo, la primera vez que vas a presentar el grupo y la verdad es que también es un día bastante chulo, pero en la Choriza, claro, allí un montón de gente, parece que no dan agua, que también es importante, sí. Así que perfecto. Y a mí me gusta también mucho el día de la cabalgata y además nosotros disfrutamos un montón el día de la cabalgata. Hoy ya estamos un poquito más liberados de cantar, está muy bien ver la cabalgata, tú ya desde fuera, ¿no? Ver a la gente disfrazada y yo todavía me lo paso muy bien, hoy ya estás muy relajado, ya. Digamos que tienes medio finiquitado el carnaval, ya estás hartado de cantar, te queda muy poquito que cantar y yo ese día me lo paso muy bien también. ¿Quemaréis algo en el entierro de la pata cabra? Sí, siempre se quema algo del al líder, tipo, ¿no? Unos más que otros. El líder no, hombre, el líder no vaya a quemar. ¿Quién es el líder? El líder, hombre, el líder de esta chirigota obviamente soy yo. Está claro. Yo creo que eso, pero vamos, eso es de siempre, ¿no? Pues no hace falta que te pongan ni el tipo, quiero decir. Ya, vamos. Eso. La chirigota es mía, yo soy el dictador de la chirigota y hombre y este año con más razón, es obvio. ¿Pero te vas a quitar las barbas de verdad? Las barbas me las voy a quitar, mañana me verás sin barba allí bueno. en la redonda. Con el tipo va, pero bueno. En fin, que vienen los comunistas, la chirigota este año de los Mancilla. Juan Mancilla, Fran López, muchas gracias por estar con nosotros a y ti. Aquí en este a tiempo de radio. Que lo paséis bien en el carnaval. Muchas gracias. Igualmente.